Un abrazo y un saludo para Ani Cárdenas y el señor Drixer Gómez, que hacen parte de todo este staff de DJs que tenemos en la número uno de los clásicos en Medellín. Quiero saludar a Carlos Ramírez, que ya empezó a escribirnos y a pedirnos baladas. Mabel González, por aquí está también Danco, Armando Grisal, David Fuentes, Gilberto, por aquí está Isabel Cristina, Adriana Vázquez, Juan Camilo Rodríguez, Wilfer Restrepo, Jair Usuga, por aquí tenemos a Sergio J, Jorge Iván, Ángela Torres, muchas gracias Angelita por escribirnos, y ustedes también a esta hora. Empezamos con baladas, y qué baladas las que tenemos, amigos. Sodita Estéreo viene con Trátame Suavemente en españolito bien sabroso. Viene algo de Corinne Hart y esta versión del 2020 de este año, y este cantante que sacó esta versión precisamente para esta pandemia, Never Surrender. Nunca te rindas, qué letra tan espectacular de esta canción. Lo invito para que la busque y la disfrute. Air Supply viene con Lonely is the Night, y aquí está Benny Mertens y la canción Into the Night. Bienvenidos, así comenzamos tus baladas americanas de este festivo. Thank you. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Gente feliz no habla mal de los demás. La FM, siempre. A little uncertainty can bring you down. Nobody wants to know you now, and nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. No one can take away your right to fight it, to never surrender, to never surrender, yeah. Oh, time is all we're asking for, to never surrender, yeah. Oh, no, no. Never surrender, never surrender. Just stand your ground, believe in yourself. When the night is cold and you fell down on your knees and you're looking for shelter and somebody to hear you, you're calling on angels, calling on angels. Find your way back, find your way back. Oh. Always find your way back home. You can always find your way. Las baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Americanas. Es tu festivo con baladas americanas. Gracias, Sandra Lomas, por escribirnos. Gracias, Juanca 3775. Carlos Echeverry, clásico. Quiero escuchar una canción de crack en Lenguaje de mi piel. Más adelantito, mi hermano. Jonathan Alexander, clásico. Me encantaría 18 and Like. Ya te la estoy anotando. De una, mi hermano. Edgar Castaño, hola, clásico. Si es posible, cualquier canción de Phil Collins. Estoy con mi esposa y disfrutando de esta noche de festivo en baladas americanas. Muchas gracias, ahí estamos con ustedes siempre, siempre, siempre. Canciones que llegan a continuación, amigos: Slade, Smooth Operator, la operadora Abel, Guns N' Roses, el álbum se llama Lies, y la canción Patience, paciencia, The Righteous Brothers con Sunshine and Melody, y el británico, cantante británico Black. Aquí comienza esta tanda con Wonderful Life. Este es el homenaje a una vida que tenemos, esta vida que todos queremos tanto, una vida maravillosa. Oh, No existe problema en el mundo que no tenga solución. Con paciencia y tranquilidad, puedes salir adelante. La FM, siempre. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. I'm missing you. I'm still alright to smile.

Americanas, desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. Soy el Clásico Herrera, feliz desde mi casa, disfrutando con ustedes de esta estupenda noche de baladas americanas. ¡Qué baladas americanas las que tenemos para hoy, amigos! ¿Qué tal si vamos cerrando con una canción que hacía rato de los ratos no escuchábamos en nuestra programación? Y esta canción también por ahí derecho quiero también recomendársela a ustedes para que la pidan, por supuesto. Es una canción del grupo ELO, uno recordar a este grupazo, de un álbum muy, muy, muy especial también, la ELO. Me acuerdo que tuvo un álbum espectacular llamado Dynasty. Uf, tremendo álbum, impresionante. Aquí está la Electric Light Orchestra con esta canción que llamaron Telephone Line, la línea telefónica. Kenny Loggins con su Forever y Michael Jackson termina la hora con su canción Earth Song, la canción ecológica, es la canción de la tierra con Michael Joseph Jackson en la noche del lunes. Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping storm? Si la suerte te esquiva y la vida te da la espalda, tú contéstale con una sonrisa. Ya verás cómo todo cambia. La FM. Siempre. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Have you been alright?